Estás escuchando Pasen al Fondo, el único podcast colomense que vuelve de vacaciones a final de septiembre. Y a mi derecha, el miembro de la mesa con nombre de Estado genocida, el señor Israel. Hola. Y hola, y yo aquí a la meva dreta continuo sentir amb molt més gustos i sabors dels que podríem tenir sobre una taula Kiko Man. Porto sortida per tothom. I a la meva dreta els mandos del Nostromo Gata. Sí. ¿Quién nos lo iba a decir, 25 de septiembre. 25 de septiembre. Fum, fum, fum. Madre mía. Madre mía. Pues nada, Venturnats, esto sería como una nueva temporada, no lo sabemos. Ya, sí, verdad. No sabes, bueno, lo que sí que tengo claro es que a mi derecha tengo a Eustaquio Smith. ¿Cómo era esto? Buenas tardes. Ah, vale, pues sí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches de Santa Coloma. Y tengo junto a mí, para no variar, al señor Lowe. Buenas, buenas, buenas. Bienvenidas y bienvenidos al programa 181 de Pasen al Fondo. Muy bien, muy bien. Joder, echado de menos. Se nos ha olvidado un poquito cómo se hacía esto, ¿no? Bueno, ¿on son las caplas o dónde coloca el peu? Súper complicado, ¿eh? Inskikus portu. Lo que no se nos ha olvidado, hoy tenemos en la mesa Grumblis Extrem, que son como unas cortezas. Sí, hace un repaso. Hace un repaso. Sí, Grumblis Extrem, unas cortezas muy picantes. Busca sponsor. Tenemos Totas Gourmet. ¿Cómo? Estilo artesanal. Patatas York Queso. Tenemos Mr. Core, que son un, bueno, un barrella y tal. Y unos refusa, esto hay que decirlo. Unos chicharrones con sabor a limón. Que han vingut desde la otra punta del mundo. Oh yeah. Muy bien. Y cuatro noticias, ¿no? Cuatro noticias, cuatro chicharrones. Cuatro bolsas, cuatro noticias. Hoy me tenéis que avisar si hay que poner sintonía o no de... Otra vez se me escucha mal. Si hay que poner sintonía de... Ahora. Esto luego lo borro. Si hay que poner sintonía de las noticias. Sí, porque tengo que decir que a mí no me da tiempo. Estoy recién llegado de... ¿Cómo? Se ha ido a hacer camino de Santiago. Sí, me he ido a hacer camino, no me he enterado de nada de para Santa Coloma. Para recoger cuatro noticias no hacía falta. ¿Y eso importa a la hora de pagar el show a final de mes? Sí, sí, bueno, las vacaciones son pagadas, en teoría. Hoy no tendría que haber venido porque todavía estoy de vacaciones, pero bueno. Pero eso lo dices tú, pero nos echabas de menos. Bueno, de aquella manera, se estaba mejor de vacaciones, ¿qué quieres que os diga? ¿Qué tenemos que explicar? ¿De las fiestas, por ejemplo, tenemos algo que explicar? Pues qué bonito el concierto del Tony Pago y la Eto'o. Sí, solo yo solo estoy ahí. Yo también. O sea, yo fui a ver a Tony Pago y a la Eto'o. ¿Pero a ti te perdí? Sí, sí. Sí, ya. A ver, ahora. Sí, me cago en la hostia, tío. Esto igual lo dejo. Igual lo dejo, porque es que se funde. Este micro se funde, no sé qué le pasa. Es raro, pero. Hay que pegarle un berrido y entonces se vuelve a activar. Que estabas hablando del concierto del Tony, sí, del Paco y del Aitor. Y yo iba con mi bigotín y os perdí. Sí. Y luego ya no hubo manera de encontraros. Pero bueno. Fue un bonito concierto. Sí. Estuvo muy bien. Sonó súper bien. Sonó tan bien que me tuve que ir hasta el fondo. Ya un poco más para atrás de la barra, de lo fuerte que se oía y me estaba dejando las orejas. Pero muy bien, muy bien. Estuvo muy chulo. Sí, dijo el Tony que estaba muy contento con el sonido, que era un gustazo. Hombre, fue un bonito homenaje. Y aparte también estaba ahí nuestro querido Marco Fontana. Sí, que lo grabó todo en vídeo además. Sí, sí. Ha subido el videoclip. Bueno, videoclip parte del concierto con el tema Bigotín. Hombre. Está subido en YouTube. Hombre, Bigotín. Bigotín es la experiencia del bigotín. Bigotín experience. Oye, los bigotes, bueno, tengo que decir que yo estaba por ahí, me llegan fotos de esta peña con unos bigotes. Con bigote. Pero esos bigotes que los repartían con la cerveza o algo. Les trajo una ilustre Fonder. Una ilustre Fonder, sí. Estaba. Pepa iba ahí repartiendo Sí, pero tiene una bolsa que no sé, yo creo que tenía para todo el corretapa. Se, llegaba, se igual. Pasó todo este año pasado recolectando fieltros para poder hacer los bigotines. Sí, sí, muy loco. Se ha pasado muy diferente también. Se iba pasando por las barberías, ¿no? De la peña que se quitaba. No te extrañe. Pero estuvo muy guay. Y entonces, algo más, visteis, tú te quedaste luego un rato más, ¿no? Sí, yo ese día me quedé y me quedé hasta los Sticky Phantoms. Y los Sticky Phantoms fue una gozada. El resto, la verdad, bueno, estuve haciendo más vida social que otra cosa. Y bien, pero los Sticky Phantoms se veía todo el mundo ya, tío. Todo el mundo con un síndrome de Benidorm. Que nos quedamos mi pareja y yo, bueno, nos quedamos en primera fila. Estuvimos con Andreu, por cierto, que estaba ahí en el foso haciendo fotos. Un saludo a Andreu, por cierto. Sí, Andreu, que ya no sé si nos escucha, pues no, pero ahí lo dejo. Ahí está, si lo coge bien. Y eso, pero y muy bien. Y luego ya para casa, el sábado, ¿no? Porque andaba un poco convaleciente y quería montar la maquinaria. Bueno, y se consolida las borracheras del Pasabares, ¿no? Por lo que me habéis dicho. De los corretapas. Sí. Bueno, eso sí que lo ha vivido César, nuestro corresponsal. En todos los corretapas de... Que pasó... Buenas, buenas. Hola, ¿qué tal? Sí, varias cosas. Una, lo del Tony, fantástico. Bueno, el Tony y el grupo, ¿no? O sea que... Y es cierto que sonaba mucho más compacto si te alejabas un poco, que porque el sonido era bestia, pero bueno, ellos también querían hacer ese sonido bestia, o sea que estaba guay. Pero sí, sí, estuvo muy bien. Y luego de fiesta también lo de corretapas, un poco heavy metal, las melopeas que llevaba la peña, o sea, como muy desfasado. Era como muy adrede, ¿no? Como decir, aquí... Ahí, poniéndose borracho a costa, ¿no? Sí, sí, pero como, bueno, también, o sea, perdida el sentido un poco del rollo de la tapa, y era dicho más que perder el día sentido, de fiesta. Igual. Y de, o sea, correr... Sí, sí, lo de Cornell, bueno, ya, en fin. Y nada, un poco así. Luego reivindicar también a la Queralt, que yo creo que como concierto, por la parte que he podido ver y que he podido escuchar, estuvo muy bien. La tipa, una crack como artista, a mi modo de ver. Y luego también ella en el pregón, que tenía un papel. Y la verdad es que, bueno, se defendió muy bien. Y desde su postura, la verdad es que, no, me parece... una mujer fantástica y haciéndola. Pues, oh, qué guay. O sea, que, bueno, pues un saludo a Queralt, que también sabemos que nos ha escuchado alguna vez. Bueno, nos envió un mensaje una vez. Una vez un audio y, bueno, es de agradecer también. Sí. Y... No, la tipa, aparte de que es un papelón siempre hacer, digamos, un pregón o estar ahí arriba para todo el mundo. Y, bueno, sin faltar a nadie, dijo cosas que eran interesantes, ¿no? Y que eran importantes decir. Bueno, el año que viene, si nos cuadran las fechas, igual lo hacemos nosotros, ¿no? Sí, sí, bueno, sí. Estamos sí, a puntito. Este ya, año no hemos podido porque nos íbamos de vacaciones, sí, pero... sin faltar a nadie. Eso ya va a ser más difícil. Yo creo que las conversaciones con Mireia van... Van viento en popa toda vela, ¿no? Hubo reivindicación por Palestina, ¿no? Desde el pregón de Queralt, ¿no? Sí, sí, sí. Y desde el público. Igual, bueno, sí. Igual se confundió un poco, porque había gente que estaba bucheando y tal. Y había peña que se creía que era los que estaban reivindicando el tema de Palestina, y no, la reivindicación por Palestina fue visual, pero no fue, digamos, sonora. Y desde arriba la Queralt también hizo lo suyo. Los que estaban abucheando, gracias por la clave, eran los que están protestando por la tasa, ¿no? Que convoca... Sin convocar. Sí, pero... sin partidos, pero con el símbolo del PP, ¿no? Sí, bueno, lo de la tasa de escombrarías, esta, de que hemos hablado. Que vuelve a haber el 29, el lunes 29, creo que vuelve a haber una, coincidiendo con el pleno, una concentración con silbatos, que no convoca a nadie, ¿eh? Nosotros solo apoyamos. Y el PP también se ha sumado. A mí me llegó una octavilla a casa. ¿Una octavilla? No. Sí, sí, sí, la pasé por el grupo. Sí, gastando papel. A mí también. Eso va al contenedor, sí, ¿no? Va al contenedor del cartón, creo. No, eso va al orgánico como mi mierda. Sí, sí, sí, sí. Y eso, y luego, bueno, ha hecho un par de vídeos también muy... al nivel de a tipo fijo, ¿eh? Sí, un poco como era aquel... ¿Cómo se llamaba aquel? Esa pareja. Ay, Silvia, no sé. Ahora Silvia y Simón. Se personalizan los mensajes, ¿eh? Están acabadísimos los pobres. Hostia, hay uno, el tío está. El tío ahora se dedica a hacer screaming probando drogas. ¿No lo habéis visto? Sí, Sí, es él. Y el tío, pero colgado, pero... Sí, o pero sea, un despojo humano. En la última temporada de Black Mirror hay un capítulo que habla de esto. Sí. Un pavo que, habrá, que empieza a hacer cosas por el dinero, porque le pide la peña por streaming. Y esto, vamos, aquí no hay, aquí no está Charlie Brooker. Esto yo es creo así. Que este 2025 nos estamos petando Black Mirror bastante a nivel global. Black Mirror es ya, nada, es pasado ya. O sea, esto... Está superado, digo, superado. Me vuelvo a escuchar mal otra vez. ¿Ahora? Sí, es todo el rato así, ¿eh? Sí, Simón y Silvia. Vale. Simón y Silvia, los de A Tipo Fijo. Y sí, yo los he seguido. De hecho, creo que ahora están... Vuelve a estar intentando rehabilitarse porque, o sea... Yo lo vi antes de hace un mes y pico un vídeo y el tío estaba, pero muy mal, ¿eh? Está reventado. Pero mal, mal. Bueno. Israel nos mira con cara de... No, yo a aquests no els conec. No, lo de... No sabes lo de... A tipo fijo. Son dos personas que estarían dando consejos de sobre inversiones, que se supone que... Bueno, y razón igual no les faltaba, con lo que decía. Bueno, salían con un puestón de cocaína. Se ve que el pavo era bastante crack, ¿eh? Ya desde joven había salido en televisión y... Más farlopa que crack. Ha sido de ser un crack a meterse crack. Pues sí, seguramente también. Y no sé qué iba a decir. Es que yo sí que he seguido bastante la historia. De hecho, he visto otros streamers reaccionando a sus vídeos. Y bueno, son bastante lamentables. Claro, o sea, sí, están hechos polvo. Y el pavo llegó a... No sé si esto lo he llegado a explicar ya. Que enredó a no sé cuántos... Bueno, a no sé cuánta gente para que invirtieran en un proyecto que tenían ellos dos. Que era una plantación de marihuana en... Me lo invento, pero Albania. Necesitaban 1 millón de euros. ¿Y qué podía surtir malamente? Pues salió mal. Sí, consiguieron 1 millón de euros. Y claro, ahora le están denunciando la gente porque ellos salían ahí como que la inversión iban a multiplicarla por un 300%. O sea, que era una inversión. Se metía 6.000 euros y te sacaban no sé cuánto. Y resulta que sí, la plantación esta de marihuana se ve que existe. Se hizo, pero no tenía la calidad porque iba a ser para una industria farmacéutica alemana que debe ser Bayer. Y no tenía la calidad suficiente, no la han podido vender, tienen un montón de marihuana que no pueden vender y un montón de gente que le reclama esos supuestos beneficios. O sea, este pavo está hundido en la mierda. Yo dije hace tiempo que no volvería, es que sacarlo de la marihuana, que no volvería a probar la marihuana. La marihuana en pastas o en galletas o historia. Pero estas vacaciones... Durante las vacaciones no conta. Bueno, sí. Digamos que estaba muy aceptado el uso de marihuana. Terapéutico, ¿no? No, terapéutico, recreativo. Y cervezas con marihuana, con mucho... O sea, y la gente tenía por ahí. Y una que estaban con nosotros, una le compró a su pareja, le compró 2 cervezas y le enseñaron un brownie de chocolate. Ah, pues sí, también se lo pilló y dije... Pues voy a pillarme uno. Vamos, ¿por qué no? Y dijo el tío, si estás acostumbrado te puedes comer medio, pero si no, cómete un cuarto. Y suerte que te avisó. Me comí un cuarto y estuve viviendo durante 2 horas como 5 o 6 realidades paralelas. Pero una locura, pero algo absolutamente psicodélico. No sé por qué hemos pasado. ¿Y nosotros 3 cuartos? No. Iba con mi pareja. Pero la pregunta es, ¿por qué has traído patatas? Porque tenía que, o sea, puedo contar, iba a decir, porque te pueden pillar en los aeropuertos. Y mi pareja tuvo la feliz idea de el envoltorio del brownie, que ponía el símbolo de la marihuana y te ponía la cantidad de HC y tal, lo llevaba en la mochila y me dice, ah, pues yo lo llevo en la mochila. Digo, no me jodas, tío, que están pasando el perro. Dice, sí, pero creo que yo llevo en la mochila que hemos facturado. Y menos mal que estaba allí y por ahí no pasarían los perros, porque solo el papel olía a marihuana. Madre. O sea, el plástico que te caga. Pero estuvo divertido. Y eso que no tenías nada que explicar de tus vacaciones, ¿eh? Luego nos comimos, o sea, la mitad en un día, que eso fue la locura total. A mi pareja no le afectó mucho, pero a mí yo estaba flipando. Pero, o sea, ella estaba buscando una cosa que había perdido y yo estaba buscando otra cosa que había perdido yo, y ella se creía todo el rato que yo le estaba ayudando, pero no, yo estaba buscando otra cosa. Y yo digo, ¿no lo encuentras? Dice, no, a ver si está por aquí, pero yo estaba buscando otra. Y luego el tiempo pasaba como, o sea, como que había vivido una hora de mi tiempo, pero luego relacionaba con lo que estaba haciendo mi pareja, digo, no, solo han pasado 5 segundos, porque se estaba abrochando la bamba y acaba de hacer el lazo ahora. Por lo tanto, es imposible. O sea, y así todo el rato. O sea, una paranoia que flipa. Bueno, estábamos hablando de los papeles del PP que habían llegado a tu casa. Y ahora estamos hablando de... No, porque habéis soltado de la marihuana, sí, de la plantación. Sí, no hay color. Claro, hay mucho, no, más interés. Si se habla de paranoia, cada uno habla de la suya. Claro. Aquí yo venía a hablar de mi mierda. Pues que bien. Verdad, esa no me acordaba. Pues te tenías que haber traído un trocito de... Bueno, joder. Hostia, pero muy igual fuerte, muy guay, ¿eh? El mejor de todos. Mm. Igual sale un programa de 5 minutos porque nos pensamos que llevamos una hora. Llevamos demasiado tiempo, corta ya. Sí. O sea, y además me decía cosas que yo decía, hala, ¿por qué me dice esto? Y luego lo volvía a vivir, que me decía lo mismo. Dios, ¿lo ves? Me está pasando lo mismo. Y ahora esto que me está contando me lo va a volver a contar. Y me volvía a pasar, o sea, vivía las cosas como dos veces, pero era real. O sea, era una locura total. Madre mía. Bueno, espero que este programa no lo esté escuchando mi padre. Qué bueno, recuerdos. Este enlace no se lo pasaremos a nuestra familia. Un día podríamos hablar de, bueno, o no. ¿De quién? De experiencia psicodélica. Sí, algún día. Bueno, hace tiempo se dijo que íbamos a grabar un programa, cada programa con una... Sí, sustancia. Pero tiene que venir Thor para eso, que es nuestra experta en... Nuestra camello. Nuestra psiconauta. Sí. Bueno, es un poco desordenado, no tenemos noticias, acabamos de aterrizar prácticamente, pero César sí que tiene un poco de agenda que quería comentar, ¿no? Vale. Sí, igual para cuando se emita, yo creo que lo más gordo será la mani del 4 de octubre que hay convocada en Barcelona por el tema de Palestina. Sí. Yo creo que las convocatorias son enormes y luego, da igual cuando lo oigas, que hay una flotilla que está, pues eso, rumbo a Gaza y está yendo para allá y está amenazada y siendo atacada. Sí. Y cuando sea el ataque real, la cometida que haya del ejército este terrorista de Israel, pues cuando sea eso, hay una convocatoria en las plazas a las 6 de la tarde, en cualquier plaza en la que se esté, de los ayuntamientos, y supongo que en Barcelona, que es lo que nos toca más gordo, pues se había convocado, creo que cerca de Paralel, entonces como para una acción gorda. Así que bueno, estar pendientes de eso, y eso como agenda gorda. Sí, Espera. ¿Qué es lo que está pasando con Palestina? Que de repente todo el mundo, ha reaccionado todo el mundo de golpe, ¿no? Ha sido como en 2 semanas, ha sido como un vuelco, ¿no? De todo el mundo. Ahora está tildando de lo que ocurre allí como genocidio. Incluso ha salido ya alguno del PP también, el de Andalucía y el gallego también, el no sé cómo se llama ahora el gallego. ¿Qué ocurre? Es que mi opinión, que no es cátedra ni es compartida, pero yo creo que ahora, aunque te apetece mucho pasarle la factura a la gente que no ha dicho nada durante mucho tiempo y de repente ahora se está posicionando, yo creo que es el momento de sumar, ¿sabes? De decir, oye, ahora se están posicionando, ven que es un genocidio, pues bienvenido, porque son necesarios, ¿sabes? O sea, es como decir, sí, ya lo sé, que ya lo veías y no decían nada, y ahora pues no sé cuál es el motivo, si la ola, la evidencia pública y compartida o qué, y estás aceptando que la cosa es muy seria. Pero da igual, o sea, ahora mismo se trata de sumar, y afortunadamente pues se está sumando. El tema cultural de gente artisteo y gente de la cultura en general es importante porque mueve también muchas sensibilidades, así que igual no se debe entrar a profundizar en cada una de las cosas que está haciendo Israel, pero sí se está identificando que está asesinando a toda una población. Hombres, mujeres, niños, niñas, abuelos, abuelas, da igual lo que sea. Están haciendo prácticas de tiro con las personas. O sea que es muy heavy. Sí. Y está siendo muy televisado. Entonces, claro, está guay en ese sentido que sea reconocido por cualquiera de cualquier espectro, salvo los salvajes que nunca dirán que lo que están viendo es lo que están viendo. El resto está guay que se haga masa crítica. ¿Qué es lo que pasó con el apartheid en Sudáfrica? Entonces, esa es la clave. Bueno, el apartheid es lo que venían haciendo los israelitas hace 40 años. Sí, sí, pero que no hay un reconocimiento. De hecho, bueno, está el bloqueo de Estados Unidos, que es súper importante, claro. pero que bueno, se está cargando todo el multilateralismo, pero que está guay también que el resto de, oye, 157 países que reconozcan el Estado de Palestina, pues es importante. ¿Sabes? Hay países muy pequeñitos, pero hay países muy grandes y que tienen su peso. Entonces, frente a posibles rupturas de la ONU, frente a la, pues está guay que la gente se posicione también como diciendo, el poquito de dignidad que nos queda es esto, si es que tampoco vamos a atacar a Israel. Por lo menos reconocer que lo que está pasando no es de recibo. No, yo creo que está guay ahí. Qué suerte que tenemos, aunque sea así, por Telegram, porque, mira, ponéis un poquito de orden a este caos. ¿Tienes algo más? No sé si de agenda, querías decir algo más, ¿no? Santa Coloma está que peta por todos lados de actividades. O sea, yo no las tengo todas y cuando se emita igual hay algunas que ya han pasado. Sí. Pero hay mogollón de actividades de todo. A nivel cooperativo hay un montón de actividades ya y va a haber. A nivel asociativo también. Hay cositas ahí. Claro, todo el mundo lo programa en septiembre después de fiestas y a partir de mediados de octubre, noviembre, diciembre, todo explota. A finales de noviembre y diciembre será el décimo aniversario de las isquetes de la Tafuguete, que también se harán cosas y ya se va diciendo para que se vaya calentando, y hay mucha actividad. Aprovechar también, si querrá comentar, ¿no?, el cursus de Leura y también de altos cursos que están fent para gent también no vinguda, que ya va a ver pues, todo el tema de los informes de arreglamento y todo eso, que con que la legislación ha cambiado, pues es importante también, ¿no?, tener el curso de catalán para aprovechar, ¿no?, no tan solo por comunicarse, sino también per legalitzar la seva situació. No sé si Israel vol comentar també. Només que nosaltres amb les matrícules hem estat això aquestes setmanes. Vaja, amb molta gent, però la veritat és que ha estat una miqueta una sorpresa, perquè precisament el que tu deies del canvi de la llei sembla que ha afectat directament això a la percepció que hi ha de menys necessitat del català. I bé, són dades que potser ara mateix no són gaire fiables, perquè, com et dic, parlo només d'una impressió més aviat personal amb el tema de la matrícula, però déu-n'hi-do, hi ha una sensació com que hi ha hagut una mica, vaja, que no hi ha hagut les cues llargues que teníem i ha estat de sobte. Yeah. I la percepció és que la gent s'ho diu entre ella, no?, i que encara veuen menys necessari el català. Ya veremos. Ya. Bueno, ¿sabes si hablando del aniversario de la Sisqueta, tú que lo sabes todo, sabes si nos van a invitar a grabar o algo? Hostia, eso sería nuestro segundo directo, quizá, ¿eh? Hostia. No sé si os van a invitar o si están esperando a que digáis dónde os colocáis. O sea, lo acabamos de decir ahora. No sé. Gestiónanoslo. Sí. Porque la Sisqueta tiene una cosa que no celebra todos los aniversarios, ¿no? Dalo por hecho. No me ha escuchado. Que digo que la Sisqueta no celebra todos los aniversarios. O sea, son años sueltos y dices, hostia, de repente... El 19 de febrero. Fum, fum, fum. Sí. Vale. Sí. Yo creo que es importante eso. Es decir, la Sisqueta celebra cuando puede y cuando quiere. Pero también... Yo creo que son muy sanos. Sí. O sea, es decir, oye, escucha, mi aniversario es mío. Entonces lo celebro cuando quiero y cuando puedo. Ahí está. Y este año lo vamos a celebrar. Es como nosotros, que grabamos con nosotros. Estoy convidados. Muy bien. Qué guay. Qué bien. Pues ya por último, porque tenemos ya que pasar a la otra sección. Has estado en el Poetry en la final, ¿no? Has estado acompañando a porque también de las isquetas salió un finalista, bueno, un finalista, no sé cómo va eso. Es como que es un clasificado para la final, ¿no? Algo así. A las isquetas celebra el Poetry Slam de Santaco, ¿no? Y surge una persona que guanyadora y aquesta es clasifica per el torneig, diguem-ne, per el campionat estatal, no?, que es va fer a Lleida el cap de setmana passat. O sigui, no, i molt bé, la dona que ha representat a Santa Coloma és una poetisa molt potent i ho ha fet molt bé. I, diguem-ne, el seu grup de classificació va guanyar una altra dona que representava Menorca, que és la que va guanyar finalment el campionat estatal. Una crack. Un espai de poesia, alguna gent diu que són poesia, que tal i tal, per mi em sembla, sí que em sembla poesia. I va estar molt maca la, tant l'actuació de tota la gent com el públic, quan el Sun Spire en la... Mira, no sé com es diu, en la seu vella, crec que es diu, no? Sí. De Lleida. Una passada, perquè a l'església, a dins, ahí es va celebrar la final, i l'ambient, l'organització i tot, molt, molt, molt maca. Molta gent de la que ha participat a Santa Coloma aquests anys va participar ahir. I també farem un especial a la Sisqueta, a l'aniversari, una mena de celebració de 10 anys de la Sisqueta i 5 anys del Poetry Slam Santaco, i farem segurament el divendres 29 de novembre una cosa així. 21 de celebració. Ya 10 años, esto para celebrarlo por todo lo alto. Sí. Pero bueno, de aquí al noviembre seguramente grabaremos algún programa de. Hombre, seguramente. Como que la gente estaba muy fulla en el tema del nacional, es va a hablar de todo eso y bueno, es muy maca la sensación. Pues muchas gracias, César, porque nos has traído... Nos ha salvado el programa. Nos ha salvado la sección de agenda, que la verdad estábamos todos... Mira, hemos venido todos sin papel, solo con patatas. Vamos a poner una canción. Y bermudas, ¿no? Patatas y bermudas. Sí. Vamos a poner una canción porque Lon ha venido de vacaciones, ha llegado en avión ayer. Ayer justo. Yo ayer llegué de Galicia. No, o sea que me he pegado también... puñado de kilómetros para venir. Igual cansa más el coche conducir que el avión, te voy a decir. Bueno, pues según de dónde conduzcas, porque, y donde conduzca. Porque LOL no sabía si iba a venir, pero. Pues estoy hecho, y tú también. Ha venido de Girona. A mí me duele todo. Voy a poner una canción que descubrí allí, en Galicia, de un grupo que se llama Lisdexia. No lo he dicho mal, no es dislexia, es distexia, igual si lo he dicho mal, y se llama Ay Gallego. No entiendo cómo cantáis en gallego, no es ni un idioma y lo hablan los paletos. Mire señora, yo canto como quiero, y a su afilla ven a vernos todos los conciertos. Aún por encima habláis con la geada, habláis gallego y lo habláis mal, no se entiendo nada. Botallos, bailes, muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a una nueva butaca del fondo. Ya sabéis, vuestra sección de cine y cultura de Kilómetro Cero. Hoy nos acercamos al mundo del rock, del hard rock, quizá del heavy, no diría tanto, pero bueno, para hablar de un grupo tan torpe como carente de luces en una película de 1984, no de 1986, como dije en el anterior programa, titulada This is Spinal Tap. Bueno, vamos a ir con esta comedia en tono de falso documental, subgénero conocido como mockumentary, o en este caso denominado por su director como rockumentary. La peli sigue a la banda inglesa Spinal Tap en su desastrosa gira de vuelta a Estados Unidos durante los 80. Habían triunfado durante los 60 y 70 adaptándose a las corrientes de cada momento, ¿no? Primero dentro de la British Invasion, de grupos como, bueno, como los Beatles, los Who, los Kings, y después en los 70 como Flower Power, banda de Flower Power tipo Mamas and the Papas. Lo que pasa es que su nueva etapa más dura, digamos, no estaba teniendo una acogida, digamos, que sea muy óptima. El grupo está integrado principalmente, bueno, hay más gente, pero principalmente por tres personas, que serían el cantante y el guitarrista David Sanhavins, el guitarrista principal Nigel Tufnell y el bajista Derek Smalls, y bueno, y además un teclista mercenario siempre con muchas ganas de fiesta, y también un sinfín de baterías que irán muriendo pues por un sinfín de causas de lo más dispar que pueden ir desde aparatosos accidentes de jardinería hasta inexplicables explosiones espontáneas. El director de ese documental se hace llamar Marty DiBerg, pero bueno, detrás de este nombre no está otro señor que el que responde a Rob Reiner, que es el creador de maravillas tales como Misery, como Cuenta conmigo, Cuando Harry encontró a Sally o La princesa prometida. Aquí además, bueno, escribe el guión y las letras también junto a los tres protagonistas, ¿vale? Estos tres protagonistas están interpretados por Michael McKean, que, bueno, lo podemos conocer como el hermano del protagonista en Better Call Saul, por Christopher Guest, también director y de comedias interesantes, y sobre todo tiene una que a mí me llama mucho la atención, que se llama A Mighty Wind, que está también protagonizada por el trío protagonista de Spinal Tap, en el que, y bueno, luego aparte también lo tenemos como actor, también tiene una trayectoria, quizá el papel más memorable es el del el hombre de seis dedos que mató al padre de Íñigo Montoya en La princesa prometida. Me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. Y bueno, cerrando el trío protagonista tenemos a Harry Shearer, un tío que aquí no es muy conocido, pero en Estados Unidos se le conoce muchísimo porque pone a un montón de personajes en Los Simpsons. Por ejemplo, el señor Banks. This is a thousand monkeys working at a thousand typewriters. A Smithers. There's a bee in my eye, sir. And? I'm allergic to bee stings. A Lenny. Man, I'm making record time. If only I had some place to be. Al director Skinner. Delightfully devilish, Seymour. No podía faltar, dado el tema que tocamos, Otto. I tried! Oh, Lord, how I did try! Ned Flanders. Now calm down, Italy, diddly, diddly, diddly, diddly. They did their best, shoddily, Italy, Italy, diddly. Al reverendo Lovejoy. Well, I seem to have lost my place. So I'll start over. Ken Brockman. Ladies and gentlemen, we've just lost the picture, but what we've seen speaks for itself. Bueno, como veis que tienen unos registros de la hostia. Y no son solo estos, tiene muchos más personajes a los que presta voz. Luego, bueno, aparte en la peli tenemos cameos de gente como Billy Crystal, Angelica Houston o un señor que luego acabaría protagonizando una película muy vinculada con el mundo del rock unos años después, como fue Wayne's World. Y este señor era Dana Carvey. A ver, todo lo que vemos aquí está inspirado o basado en tópicos del rock y anécdotas de varios grupos. Por ejemplo, lo que pasa con el monumento minúsculo de Stonehenge está basado en una cosa que les pasó a Black Sabbath en la gira del Born Again, ya que lo que pasa es que les pasó a la inversa. Ellos hicieron unas réplicas tan grandes de Stonehenge que no cabían por las puertas de los estadios en las que grababan. Y esto, Spinal Tap, lo volvieron a... Porque hay muchas cosas de Spinal Tap, no está solo la peli, hay directos, hay más discos, tal. Hicieron una gira, un concierto de reunión en el 1992, y más o menos que en el Royal Albert Hall, que es para verlo, porque está un sitio tan prestigioso, lleno de garrulos y garrulas, dándolo todo. Y sí que se permitieron reproducir la escena tal cual le pasó a Black Sabbath. De todos modos, bueno, ellos no se inspiraron, ya declararon que no se inspiraron a nivel personal en ninguna banda en concreto. Lo cual, pues bueno, tampoco impidió para que muchos se diesen por aludidos o incluso pusiesen el grito en el cielo, como fue el caso de Aerosmith o de Led Zeppelin. Lo que es curioso es el que no creyó que fuera la cosa con él. Y tampoco, de hecho, él se pensó que era un documental sobre una banda, de verdad. Fue un señor que acaba de pasar a otra vida hace no mucho, que es un abrazo, Ozzy Osbourne, allá donde esté. Bueno, This is Spinal Tap es el... Probablemente, yo para mí no hay duda, pero yo qué sé, probablemente sea la película más influyente en el mundo del rock. Es así como es un icono de la cultura pop hasta el punto de acuñarse el término esto es muy Spinal Tap, pues cuando se da un concierto, una gira o una situación muy surrealista o catastrófica incluso. Así como, bueno, también hay muchos grupos que toman a la banda como referencia. Por ejemplo, Soundgarden tocaban siempre Big Bottom, que es esta canción que suena ahora mismo, en directo. Pearl Jam, su documental 20, que definían su relación con los baterías como totalmente Spinal Tap. Han cambiado de hecho, se acaban de quedar sin batería hace 2 meses otra vez. La peli también anticipó el Black Album de Metallica, que parecía muy absurdo, era como una parodia del White Album de los Beatles, pero pues 4 años después salió, se materializó esto. Por supuesto, no podía faltar aparecer en los Simpsons. Y además el legado de la banda no ha parado de crecer. O sea, uno de los chistes más populares de la peli, ¿vale?, es que el volumen de los amplificadores de Nigel Tufnel, ¿vale?, va más allá del 10. Hasta el 11. Lo puedes poner al 11. Exacto. Bien, pues los volúmenes de los sonidos de algunos coches, de algunos modelos de Tesla, los puedes configurar hasta el 11 como tributo a la peli. Y, ojo, es la única peli, mira que hay, pero es la única peli en IMDb que está puntuada sobre 11 en vez de sobre 10. No. Bueno, y esto, y mucho más, es This is Spinal Tap. O sea, es una historia creada por Michael McKean, Christopher Guest, Harry Shearer y Rob Reiner, que al fin y al cabo, bueno, son 4 estadounidenses emulando a una banda inglesa en una comedia que a mí por momentos me recuerda a momentos muy Monty Python. Incluso, lo cual me la convierte, para mí al menos, en una pieza de humor inglés made in USA. A ver, cierto que también es un humor que, bueno, entras o no, lo que quieras, especialmente si no estás familiarizado con la cultura popular musical de los últimos 60 años, cosa que es bastante improbable cuando tiene, bueno, tiene guiños a muchas cosas de los Beatles, Yoko Ono, etc. Además, bueno, ya se nombraban temas de, en tono de crítica de la propia película, pues tales como el machismo en el mundo del rock, que no fueron muy bien entendidas en su momento, ¿vale? Y que da que pensar sobre si serían bien recibidas en la era woke que estamos viviendo hoy en día. Para saberlo, solo tendremos que esperar a que esté disponible su secuela, porque, casualidades de la vida o no, dos semanas antes de la grabación de este programa, o sea, cuando estaba, o teníamos pensado grabar el anterior, se estrenó la secuela Spinal Tap 2, The End Continuous, ¿vale? En el que, bueno, aparece gente de la talla de Elton John, Paul McCartney, Lars Ulrich o Chad Smith, y a día de hoy no puedo saber más. Así que nada, veremos. Bueno, va, ¿quién quiere empezar? Que luego no siempre me dices a mí, ¿no? Yo te quiero. Yo no tengo nada que decir. No tengo nada que decir. He dormido. Sí, cierto. Bueno, Lord, va, dispara entonces. ¿Lo has visto en el avión, eh? No pude. No pude, porque la quise pasar ahí a la pantallita esta del asiento y no pude. Me la ha puesto hoy, antes de venir. Uy. Y ha aguantado media hora. No por el sueño, sino porque no me ha gustado. Me ha pasado un poco lo de Ocio Borne. Digo, ¿esto qué coño? ¿Es un reportaje? ¿O esto es una peli mala que imita que lo están grabando de verdad? Y no le pilla la gracia y aguanta media hora. Todo esto que has contado no lo he sabido ver. Igual porque no me he quedado hasta el final, pero a mí no me ha funcionado. Ha sido de las pocas películas, igual es la cuarta por ahí, que la he tenido que quitar y dice, madre mía, qué pastelón de peliculón. La cuarta va así, ¿eh? que no... yo creo que son cinco, por lo menos. Y nada, no, pues no tengo nada más que decir, que no me ha funcionado. Y eso, que creía que era como un... Digo, es un documental. Y luego digo, no, esto es un falso documental porque las escenas están súper forzadas. Lo presenté y luego la tercera conclusión que he llegado, digo, esto es una mierda y la voy a quitar. Y hasta aquí mi opinión sobre la película. ¿Cuántos lones? Un cero patatero. Un lon. 11. Venga, un lon. Un lon de 11. 1,1, va. Venga, vamos por orden de... Doncs m'alegro que no sé el hater oficial, però em sumaré. Bueno, oficial, el hater oficial eres. Otra cosa és que aquí tingues a mi que coincidir. Vinga, segueixo, llàstima llavors perquè m'hauria quedat més sol. És veritat, a mi tampoc, trobo que no és una... Potser veníem d'unes comèdies molt bones amb L'último gran héroe, Bienvenidos al fin del mundo i Alma fatal. I també és veritat que en el meu cas el tema musical no hi toco. No hi toco gaire o gens, però m'ha semblat una comèdia que estava bé per moments, però que per uns altres se'm semblava més aviat a comèdia ximpleta. He de reconèixer també que quan vaig llegir que el director era Rob Reiner, em va fer fins i tot una miqueta de por, perquè clar, venen al cap això, quan Harry encontró a Sally, no penso precisament que sigui una comèdia salvatge. Tot i això, reconec que té moments que té alguns acudits molt bons, i que hi ha moments això que funcionen molt bé. A mi la sortida aquesta que no se van trobar a l'escenari després de tot l'espeech, el rotllo Braveheart, i no se van, és potser el millor gag. I això sí, com tu deies, et pot recordar el Monty Python, el gag d'aguantar el guitarrista que s'està corbant a tocar. Doncs això està bé, però trobo que això, que la pel·lícula va i ve i que potser necessita un públic això, un públic molt del món de la música, perquè et vagin funcionant tots els referents. Jo, que no ho soc, he trobat que era una pel·lícula que estava bé, que no seré tan cruel com el Lon, però sí que trobo que no té el nivell de les que havíem vist. I per això et llenço una pregunta. Tu creus que aquí s'estrenaran cinemes? No, ara que no està el fenomen, no. Si el fenomen no hubiera cerrado, jo crec que sí. Que habría llegado. Doncs jo la veig en sí. Perfil ja directe a plataforma. No, i ni eso, eh? No, ni eso, però el fenomen, jo estic, bueno, no convencido perquè no estic a la cabeza d'aquel senyor, però sí que la veo muy de ese fan. I ja. Abans de passar el torn, jo només el tema de la... A mi com a comèdia em funciona en alguns moments, però musical... torno a dir que jo de música no gaire, però com a musical, jo quan veig un musical, i és veritat que no és que faig trampa i no comparo amb la música, però clar, no tinc la sensació de que sí que em semblen cançons reals com d'un grup, que és això, no? ja està bé, però com no tinc la sensació tampoc de hòstia, se m'ha quedat al cap aquesta cançó perquè era boníssima, perquè doncs no, per això dic que per mi és una pel·lícula que no està malament, però amb el nivell de comèdia, ho sento, però veníem d'un molt bon nivell i per mi baixa. De totes formes, és que no és un musical. No és un musical com pot ser, no sé, La La Land. No, però és això, que tu dius, hòstia, he sortit d'una pel·lícula, em fotien 8 cançons i a mi almenys no m'han impactat. David? Jo li veig més paral·lelismes. I salvant molt les distàncies, perquè no és ni el mateix tipus d'humor ni és el mateix tal, però veig més paral·lelismes amb Ali G que amb qualsevol altra història que se li pugui extrapolar, no? O sigui, i a mi em sembla que uno és la mare de totes les històries que s'han fet al voltant del rock and roll en quant a riure's d'un mateix, que és lo graciós en aquest cas, no? Que any 84, els únics dos llocs on hi ha hagut gent que ha tingut el valor de riure's del rock and roll en aquell moment, un és This Spinal Tap i dos eren els Bad News, que era el grup que eren els components dels joves, van fer un grup també fals que es deia Bad News, i jo crec que aquest rotllo és una cosa que és seminal, o sigui, aquesta pel·li és la que planta la semilla perquè tot vagi durant tots els anys, és el que dius, no? Les referències que després que els mateixos Metallica fessin el Black Album inspirats en això, donin fe de la importància que té aquesta pel·li, no? Què passa? Que igual no ha aguantat bé el pas del temps perquè ara mateix els referents, jo què sé, jo li presento aquesta pel·li a la meva filla i no coneix els referents de lo que era la música dels 60, 70, 80 i es quedarà igual que tu, dirà, pues no em fa gràcia, perquè no. Però nosaltres que tenim el background aquest de sí haver viscut aquesta música i tal, hòstia, a mi el tema dels clichés és que em parteixo el cul. Però precisament és una comèdia de tirant de tòpics, de vegades. És tirant de tòpics, però és precisament la intenció de la pel·li, és tirar tots els tòpics del rock and roll i del heavy metal, com per exemple, bueno, dius, no hi ha noms, no són noms específics, però tot el rotllo aquest de ara anem a passar al rotllo més satanisme, més no sé què, això és Black Sabbath. I és així, o sigui, perquè els hi va passar exactament el mateix. I llavors tu veus a tota la... bueno, tots els topicats que parlen, no? O sigui, des de la sexualitat, la parella que trenca el grup. La vida a la carretera, el manager absolutament out. És, jo l'he trobat... No et diria que ha aguantat molt bé el pas del temps, perquè igual, si fos objectiu, no et diria que aguanta bé el pas del temps, però jo l'he disfrutat molt perquè sí que és veritat que aquest background el tinc. I llavors jo sí que li doy un 11 de 11 en l'escala. No, té molts acudits. És com una successió de sketches. De fet, al principi van començar un programa on late night on van anar a trobar-se al Rob Reiner i la intenció era continuar amb aquest. El que passa és que el programa va fer un piloto i prou. Però, clar, què pot ser? 25 acudit? Pues, clar, hi ha millors. Però hi ha alguns que han traspassat el temps. Aquest el mític de l'amplificador de l'11. A mi hi ha un que m'agrada moltíssim, que és quan està fent el flipat amb la guitarra, que toca la guitarra amb el peu, però després agafa, no com Jimmy Page, però no agafa l'arc del violí, agafa un altre violí per tocar la guitarra. al concert aquest que us dic, està, crec que està, no sé si està a YouTube, si no, bueno, si ho voleu ho tinc jo per a... fa l'acudit de que la guitarra és un amplificador. O sea, el cos de la guitarra es un amplificador al que le enchufa otro amplificador porque Sony, ¿sabes? Las batallas de ego también, que es algo mítico. A mí funciona de puta mara. Por la cara que está pusiendo en gata. Son dos bots en contra y dos a favor. Venga, tú trencas. No te res per aportar, pero trenca el empat. Empat, me vaig a anar a dormir. Hostia, no, el empate sería que estuviera a favor, ¿no? No. Son dos a favor y dos en contra. Tú trencas el empat. Vale. El empate es que durmisis. Hostia, pues ya, ¿ves? Esta responsabilidad no la quería. O sea, no quieres al principio, pero tampoco quieres al final. No quiero el final, no quiero el principio, no quiero. La película, bueno, ya os puse que estaba en una casa en Galicia con un proyector, o sea, y además era un proyector que proyectaba muy grande, o sea, tenía todas las condiciones para ver la película de puta madre, pero el VLC cuando lo envías por lo casteas, lo envías así a pantalla, no está preparado para enviar los subtítulos y yo tampoco estoy preparado para verlo en versión original, o sea, si ya los referentes estos que estabais diciendo no todos los pillas o no son fáciles de pillar si no estás muy al loro. No, aparte que muchos son de cosecha propia. Pues si encima lo ves en inglés, pues ya no te cuento. El caso es que me la tuve que poner en el móvil y me dormí. Empate. Me dormí. Pero al día siguiente me la volví a poner desde más o menos donde la había soltado y la acabé. Bueno, la película, yo qué sé. Pues lo que habéis dicho, sí, son gags, todo el rato son... A mí me ha recordado también alguno, este de... Me pareció muy bueno este de que no encontraban la salida del escenario, que estaban buscando, hostia, como muy excitados buscando la salida del escenario. Venga, venga, que nos están aclamando, no sé qué. Es un grupo que son cuarentones que ya están de bajada y que necesitan reconectar con su público y no parece que vaya todo bien. Y eso sí que me ha recordado algunas bandas que dices, hostia, están en el declive ya y no saben qué hacer. Y sacan discos que no acaban de cuadrar o que no acaban de funcionar. Y bueno, pues todo eso sí, que he pillado, pero me ha faltado mogollón de pillar esos guiños que están haciendo, que seguramente hay, que hay mil, que no he encontrado. Independientemente. La película. Los chistes. Los sketches. ¿A ti te han hecho gracia? Me ha parecido graciosa, pero en realidad, pues eso, es como una sucesión de sketches. Es como verte un programa de estos de humor. ¿Te han funcionado? No todos, pero sí, en general. ¿Qué porcentaje? Son cinco lones. Que quiere que les des un bien, Son cinco lones. Es un aprobado. A mí lo que me flipa es que de un proyecto así, empate. Sí, porque ni para ti ni para el otro equipo. Lo que sí que me ha flipado es que de un proyecto que es así como un poco loco, de decir, bueno, hostia, una banda ficticia, no sé qué, le hacemos un falso documental, no sé qué, que luego sacaran discos. Claro, pero es que encima componen y tocan ellos. Y que sacaran discos y que hicieran algún concierto, ya me parece una locura. ¿Sabes? Sí, sí, el recurragut es impresionante, fin de la película. Y si veis la Mighty Wind, este que te digo, que es del grupo de Folk, también lo hacen ellos todos. O sea, eso sí que me ha parecido muy loco, como de una invención. Bueno, seguramente no es el primer caso, que también hay alguna otra banda que de la nada sale un grupo que lo peta, ¿no? Los Billy Vanilli. Los Billy Vanilli eran todo falso. Era todo falso. Era... No, pero eso ya pasó en Estados Unidos con los Monkees. También, con los Monkees. Los Billy Vanilli, pues sí, también podría ser, pero bueno, ni siquiera cantaban ellos. Ellos solo ponían la imagen y bailaban muy bien, ¿no? Me ha gustado, sí. O sea, la he visto, la he tenido que ver en dos partes, pero... Es verdad que no es la mejor película, seguramente. No es la mejor película. Hombre, para mí. Está jodido. Es un 5, es un 5. Es un 5 sobre 11. Un 5 y medio, 5 y medio. Vale. Pues bueno, lo dejamos en empate. Si tenéis algo que decir, audiencia, ya sabéis. Yo, quien la haya conocido, la haya visto. Así que bueno, venga, no nos extendemos más. No sé si hay alguna pregunta. Claro, claro. ¿Sí? ¿Cuándo vamos a grabar? Pues buena pregunta, no lo sé. ¿De aquí dos semanas? De aquí dos semanas, sí. Venga. Sí, ¿no? Claro, ¿y vamos a seguir con el corneto? Hostia, pues no me acuerdo de eso, no. ¿No? No, no vamos a seguir con eso. Madre mía. Sí, sí, vamos a seguir, pero vamos. No en ese momento. Ah, vale. No en este momento. Es que yo quiero ver ya un poco de zombies. Bueno, no te preocupes. ¿A qué fecha? Vamos a seguir con otra cosa que no tiene absolutamente nada que ver ni con una ni con otra. No me digas Irat, no me digas Irat porque. Pues no, tampoco. vamos a ir con una peli. Vamos a tirar hacia quizá el drama incluso social. Una película reciente de este año, francesa, está doblada, no os preocupéis. Dura poco, hora y media. La historia se llama, bueno, se llama así precisamente. Se llama, espérate, que lo repaso. Vamos a ver. Sí, la historia. ¿En francés, a ver tu francés? No, ¿qué coño en el francés? La historia. La historia de Suleimán se llama. Me suena. Sí. La historia de Suleimán es de este año, si no justo el anterior, pero creo que es 2025. Así que bueno, hasta aquí llega la butaca de hoy. Buenas noches, Sprinto, no va a haber ningún bis. ¡No han dado más 30 minutos! ¡Vaya gente! Anda, que no le echan morro ni nada. Pues lo dejamos aquí. Hostia, Spinal Tap. Spinal Tap, Cómo lo petan. Nada, ha sido increíble el reencuentro. Sí, ¿no? Bueno, sí, ha sido una pasada. La vuelta a la normalidad, qué bien, ¿no? Estamos haciendo pruebas. Vamos a intentar grabar en vídeo en algún momento. Estamos haciendo pruebas, dice. Pues no me avisa. Toca pantinarse. Sí. Yo solo digo que he comprado dos cámaras que a lo mejor no valen para hacerlo. ¿Qué dice? Pero he comprado un par de cámaras. Sí. Ah, no, sí. La presión. Sí. Vamos a hacer porno Z o algo así, no. Con Mortadelo. No. Oye, el sulfato anatómico. Aquí sin miedo ya y sin peinar y sin afeitar. Bueno, un momento que creo que. Es que sí, tengo, sí, César se indigna con el tema de las cámaras. Un momento, César, es que no puedo subir la música y a ti a la vez. Para la música. Dime. Digo que se ha firmado algún convenio con el ayuntamiento para poner cámaras por hostia, ahí. Hostia, verdad, esto era noticia. Han puesto al final claro, la película. Eso ya lo dije. Sí, pero sí. Yo ya las he visto el otro día, esta mañana. He las pasado cámaras por... en el fondo, en la plaza del reloj. Sí, he ido al mercado del fondo y he pasado por la plaza del reloj y he visto las cámaras ahí. La noticia es que las has visto. Sí, bueno. Que están. Que están que te bueno, conectar, ¿no? La noticia es que te han visto. Que te conectas. Pues si ponemos una mesa allí, ya está. Sí, ya lo dijimos, una mesa de Fanta ahí puesta. Todo esto está dicho ya. Pues lo dejamos aquí. Nos vemos en 15 días. Adiós. Chao, pescado.